¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, vamos a estar acompañándolos aquí en Multitud durante 60 minutos para recorrer con todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Recordarán ustedes que la semana pasada comentábamos nuestra impresión acerca de los interrogantes que se cernían sobre la política internacional de cara a la asunción de una nueva administración, en este caso demócrata, en los Estados Unidos, y las implicancias siempre importantes que ese tipo de transformaciones deparan en materia de política internacional. Poco tiempo después de nuestro análisis, Estados Unidos produce no solamente aquellos hechos que habíamos reseñado inherentes a América Latina, gestos que eran explícitos, recordarán ustedes el submarino en el Atlántico Sur, su preocupación entre comillas por la forma en que se resolvería la hidrovía en nuestro país y otra serie de mensajes que nos parecían bastante explícitos en términos de cómo se posicionaría ese nuevo gobierno después de la administración Trump con relación a nuestro país y a América Latina en su conjunto. Les decía entonces que pocos días después de haber analizado estos hechos, ocurre otro suceso absolutamente imprevisible que se traduce en el primer hecho militar de Estados Unidos, o por lo menos de esta administración de Estados Unidos en el año, con un bombardeo en Siria, un lugar, por supuesto, muy sensible del Medio Oriente. Saben ustedes que Siria viene de atravesar una guerra larguísima donde hay una serie de intereses en juego. Y en lo que parece ser un mensaje inequívoco, ese bombardeo de Estados Unidos dejó en principio un saldo de 17 personas muertas, según fuentes médicas locales. Y es un ataque que no solo confirma el Pentágono, sino que la propia administración demócrata de Joe Biden dice que es el único instrumento con el que contaba Estados Unidos para contribuir a articular u ordenar a su manera la situación que se daba en esa zona tan caliente, tan sensible del mundo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tiene sede en Londres y que tiene además una amplia red de colaboradores en el territorio, indicó que al menos 22 combatientes de lo que se denominaban las Fuerzas de Movilización Popular, grupo iraquí, en su mayoría chiitas, que tendrían respaldo de Teherán, murieron en ese ataque perpetrado por Washington y que realmente nos convoca a poner nuestra mirada en este tipo de hechos. No, porque, no solo porque el portavoz del Pentágono, el propio portavoz del Pentágono dijo que, insisto, que actuó Estados Unidos de acuerdo con el objetivo de cortar una escalada de desestabilización general en el contexto, en el marco de Medio Oriente, sino porque verdaderamente marca un punto de inflexión que es necesario analizar respecto de qué significa este tránsito en la administración de los Estados Unidos. Para conversar sobre este tema tenemos a un amigo, un experto, que ya nos ha acompañado en otras ediciones de Multitud, que tiene realmente una mirada muy, pero muy interesante de todos los temas que maneja en materia de política internacional, pero particularmente en lo que atañe al Medio Oriente. Se trata de Lucas Marchesín. Lucas tiene estudios en el Instituto de Educación Superior Alicia Moró de Justo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí cursa su profesorado, es un investigador que, como les decía anteriormente, siempre ha estado dispuesto a esclarecernos con su mirada respecto de estos hechos que en principio nos parecen lejanos, pero que a mérito de todo lo que está significando esta introducción, evidentemente nos implican también a los latinoamericanos. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en Multitud. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? El gusto es mío de estar con vos nuevamente. Bueno, si escuchabas lo que pretendía ser una introducción, sabrás que nuestra preocupación tiene que ver con esta suerte de exabrupto que produce Estados Unidos, un hecho disruptivo, no esperado al menos por nosotros, aunque sabemos que los demócratas tienen toda una tradición en este tipo de intervenciones policiales de alta intensidad o de guerras de baja intensidad en todo el mundo. Pero la verdad que esto de Siria, de alguna manera, marca una impronta y quizás pone al descubierto cuál es la estrategia de Estados Unidos con respecto a determinadas regiones sensibles del mundo. Tengo la impresión, y esto es nada más que eso, una impresión, una opinión, de que incluso América Latina ha dejado de ser un objetivo secundario para adquirir una virtualidad importante a partir de la preocupación, y esto lo decía la semana pasada, que la primera potencia del mundo, todavía la primera potencia del mundo, ha señalado con respecto a la mayor influencia de otras potencias en el continente, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, que también habíamos analizado en esa ocasión. Ahora, con este bombardeo a Siria, la cosa se sacude, adquiere otra envergadura, otra connotación. Ya pasamos a un hecho militar, poco más de un mes de la asunción del nuevo presidente estadounidense. ¿Cuál es tu impresión respecto de este suceso? Bueno, bien, como todo suceso y como toda noticia, lo que se observa y lo que se difunde en el mundo sería la punta, digamos, del iceberg. Bajo eso hay determinados derroteros que se fueron dando, y para lo cual yo organicé una serie de ideas para dar cuenta en última instancia, de los bombardeos. Pero para poder tomar real dimensión de lo que ocurrió, tendríamos que retrotraernos un poquito, por lo menos un año, y en lo ideal 10 años al comienzo de la guerra en Siria. Pero vamos a retrotraernos un año, porque yo, como hipótesis de trabajo, manejo que el bombardeo que provocó Biden debe verse como la continuidad fáctica de los asesinatos de Qasem Soleimani y de Abu Mahdi al-Muhandis. Ahora vamos a desglosar bien quiénes son estas dos personas y por qué son objetivos de una potencia, de la primera potencia mundial, porque esa es otra cuestión interesante. Sí, cómo no. En ese sentido, digamos, yo englobo esa cuestión y circunscribiéndola solamente a la región de Medio Oriente, dentro de la tesis del Estado profundo, del Deep State. ¿Qué sería el Deep State? Es el complejo militar industrial más otros grupos de presión que están dentro de Estados Unidos, con lo cual se traduce en que el presidente de Estados Unidos puede quizás doblar, pero no partir determinadas políticas. ¿Sí? Haciendo una metáfora próxima. En ese sentido, mencionar, por ejemplo, lo que yo te decía recién, Eduardo, el bombardeo reciente fue contra lo que vos mencionabas, las fuerzas de movilización popular, dentro de las cuales se encuentra Katib Hizbollah y Katib Sajid al-Shuhada. Son nombres en árabe. Katib significa brigada y tiene un significado antropológico y sociológico importante dentro del mundo sirio-iraquí, que después, si hay tiempo, lo desgloso. Y Katib Sajid al-Shuhada es la brigada de los señores mártires, una traducción así. Esas dos brigadas forman parte de un grupo mayor, que es lo que vos mencionabas, que son las fuerzas de movilización popular. Tanto Katib Hizbollah como la jefatura de las fuerzas de movilización popular era detentada por la persona que murió junto a Qasem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis. En la lectura inmediata que se puede hacer del acontecimiento del bombardeo de Biden, puede verse que, y conectando con estos asesinatos, el del año pasado fue enero del 2020, puede decirse que el asesinato de Soleimani y Muhandis son el inicio de esta escalada que se ve ahora nosotros, que nosotros observamos ahora, digamos. Luego del asesinato de Soleimani y Muhandis, siguieron ataques en Irak hacia lo que se llama la zona verde, ataques en represalia al asesinato de estas dos personas, en la zona verde donde está ubicada la embajada de Estados Unidos. Bueno, ese derrotero termina con el bombardeo este de hace 15 días. Ahora pasemos a más o menos a desglosar quiénes fueron estas dos personas para darle real dimensión a este bombardeo. Qasem Soleimani fue un general de las fuerzas Quds de Irán. Obró como nexo político-militar de Irán con las diferentes organizaciones patrocinadas por Irán en la región. Fue uno de los principales estrategas tras la resistencia del Estado sirio a la invasión y la expansión del Estado Islámico que ocurrió en principio, y esto es un dato a tener en cuenta también, con la caída de Mosul en junio del 2014. Porque a partir de ahí el Estado Islámico se fue expandiendo hacia el oeste, borrando la frontera política con Siria y llegando hasta en septiembre del 2015 a 100 kilómetros de Damasco, para que se tenga una idea. Para que se tenga una idea. Bueno, Qasem Soleimani formó parte de ese contraataque que a mi observación comenzó luego de la liberación de Alepo en diciembre del 2016. Después, Abu Mahdi al-Muhandis es iraquí, nativo de Irak, fue en principio líder de las Katib Hizbollah y en general líder de las Fuerzas de Movilización Popular, como decíamos, las cuales ahora tienen entre 20.000 a 30.000 hombres. Esas Fuerzas de Movilización Popular se crearon después de la caída de Mosul, con el desparramo que provocó eso dentro de las fuerzas militares regulares iraquíes, y tiene, digamos, el surgimiento de las fuerzas de movilización popular, tiene dos patas. Una pata religiosa que obviamente se interconecta. En la pata religiosa tenemos que citar a Sayed Ali al-Sistani, conocido en los últimos días por reunirse con el Papa en la ciudad de Najaf, en Irak. Sayed Ali al-Sistani, el gran ayatola Sayed Ali al-Sistani, es la figura máxima del Islam chií junto con Ali Khamenei, el ayatola que está en Irán. Ali al-Sistani vio, luego de la caída de Mosul, un peligro inminente del desmembramiento de Irak. Entonces, pronuncia una fetua que se llama, un mandato con fuerza de ley que los religiosos musulmanes pronuncian, indicando que todo ciudadano iraquí, sea la religión que sea, tendría que resistir a la invasión del Estado Islámico y a su expansión. Luego de eso, Abu Mahdi al-Muhandis, con el apoyo de Qasem Soleimani y las fuerzas iraníes, conforman esta fuerza de movilización popular con las distintas milicias de los distintos pueblos de Irak. Ese fue el comienzo de, primero, la liberación de Mosul, a la cual se sumó luego Estados Unidos y otras fuerzas, y, digamos, al debilitamiento del Estado Islámico, que empezó por el lado de Irak, con las fuerzas de movilización popular y otras agrupaciones, y por el lado de Siria, con la ofensiva posterior a diciembre del 2015, del 2016, perdón. Entonces ahí tenemos una dimensión de qué hicieron estas dos personas en el pasado cercano para considerarse como objetivos importantes de Estados Unidos. Por lo cual tenemos que tomar Siria e Irak como un solo teatro de operaciones, como le estaba mencionando antes. Ahora volvemos a lo que Estados Unidos está haciendo en Siria actualmente. Estados Unidos controla actualmente el este del Éufrates, del río Éufrates sería más o menos un tercio del territorio sirio. Y para que tenga una idea, el oyente, Siria más o menos tiene la superficie de la provincia de Río Negro, más o menos. 180.000 kilómetros cuadrados tiene Siria contra 202.000 que tiene la provincia de Río Negro. Qué buen Para dato. tener una dimensión geográfica y de los espacios y de las dimensiones, valga la redundancia, porque generalmente cuando uno habla y dice datos, dice locaciones, etcétera, no queda, digamos, no, es muy difícil proyectarlo. Con ese dato, digamos, un un tercio de lo que es, de lo que es Siria hacia el este, frontera con Irak, está controlado por las fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos y casualmente, o no tan casualmente, en esas coordenadas geográficas se encuentra el pozo petrolero de mayor productividad de Siria, los pozos petroleros, el pozo petrolero de Al-Omar se llama. Después tiene una base hacia el sur, en la triple frontera entre Siria, Jordania e Irak, y luego tiene presencia militar al noreste de la gobernación de Hasaka, que sería en la frontera entre Turquía, Siria e Irak. Ese es el rol que tiene Estados Unidos en este momento en la región, y esa es la importancia que tienen estas dos personas que fueron asesinadas y las cuales comenzaron este derrotero de represalias que terminaron a su vez con los ataques de, las de los últimos 15 días, el ataque de Biden de los últimos 15 días. Puntualmente, como bien describías vos al comienzo de la charla, el ataque se basó en destruir determinadas guarniciones que están ubicadas en la ciudad de Abu Kamal, al extremo oriental de Siria, en la frontera con Irak. En ese lugar, tanto las fuerzas iraquíes como las fuerzas sirias se mueven tratando de eliminar los remanentes que quedaron del Estado Islámico, que se refugian en el gran desierto o la región de la Badia, que le dicen, el gran desierto sirio. Entonces, están operativos militarmente. Digamos, este golpe que dio el Estados Unidos viene, más o, viene a quitar un poco la operatividad militar, pero no a apagarla del todo. Entonces, sí. No, no, Lucas, yo la verdad que estoy anotando de manera casi febril muchos de estos datos que vos estás, estás tirando, que me parecen todos muy, pero muy interesantes. Y por supuesto, tengo algunas preguntas para hacértelas. Si Sí. vos me permitís, y no te parece mal, hacemos una pequeña pausa y después quisiera preguntarte por cuatro temas que a mí me parece que de alguna manera surgen explícita o implícitamente de lo que vos venís diciendo. En primer lugar, yo observo que en tu mirada hay una serie de, o mejor dicho, hay una observación que tiene que ver con que lo que pasó en Estados Unidos no marca más que una continuidad, digamos, que hay por fuera de la presidencia de los Estados Unidos sectores con un poder a los cuales es imposible disuadirlo, por lo menos en este esquema capitalista mundial, de llevar adelante estos designios bélicos de intervención, por decirlo de alguna manera. La segunda cuestión que te quería preguntar es esta afirmación de que vos hacés respecto de que los kurdos son apoyados por Estados Unidos. Es una afirmación que vos te darás cuenta que es bastante aguda. Sí. Y en tercer lugar, me gustaría saber si en este mapa tan interesante, con, incluso con kilómetros cuadrados que vos describiste de Siria, podés situar cuál es la importancia estratégica de Rusia, porque hasta donde yo sabía, Rusia conserva desde su antigua conformación como ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la base de Kartuz, que es una de, de las bases más importantes, la única que le queda fuera, me parece, de territorio ruso a ese país, y cómo esa base juega con este nuevo protagonismo que Rusia tiene. Si te parece, hacemos una pausa y charlamos sobre estos puntos. Genial, excelente. Kuvvetim otti Bien, y después de esta pausa musical continuamos aquí en Multitud, este programa que va todos los sábados a partir de las 12, que está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy tenemos nuevamente el gusto de hablar con este analista amigo Lucas Marchesín, que nos está brindando un panorama por demás exhaustivo, minucioso, sobre lo que ocurre en el Medio Oriente. Yo lo interrumpí para no olvidarme de mis fragorosos apuntes con tres preguntas que espero que recuerdes. En todo caso, si no es así, te lo digo nuevamente, Lucas. A mí me parece que de tus palabras surgía una idea como de una cierta continuidad entre las dos administraciones, es decir, la administración que podríamos llamar republicana, por más que Trump sea un outsider de esa agrupación, por una parte, y la de Biden. Luego preguntarte sobre esta afirmación que vos hiciste respecto de que los kurdos, con todo lo que ello implica y el protagonismo insurreccional que han tenido históricamente, están apoyados por Estados Unidos. Y en tercer lugar, ¿cómo veías el posicionamiento de Rusia en un país que para nosotros es territorialmente pequeño y en el que Estados Unidos tiene, como muy bien vos lo detallaste, una hegemonía territorial en el control indudable? Bien, bien. Vamos con la primera cuestión de esa continuidad que yo relataba al comienzo de la charla y que yo observo. A ver, hay que circunscribirla a la relación Estados Unidos-Medio Oriente, ¿sí? La tesis del Estado profundo, del Deep State, nace de la observación de líderes regionales. Que dan cuenta de su relación con Estados Unidos. Por ejemplo, puedo citar a Bashar al-Assad, por ejemplo. Bashar al-Assad le hacen en una de las entrevistas que le hacen en el último tiempo, le preguntan, cuando cambió la administración Obama a Trump, ¿qué espera usted de la administración Trump? Y él le dice absolutamente nada porque va a ser una continuidad en la política exterior. De Estados Unidos hacia la región. Y ahí habla él de la cuestión del Estado profundo, de que si bien el liderazgo ultrapersonalista de Trump pudo doblar en algunas cuestiones la política exterior estadounidense, no partió, digamos, se dobla pero no se parte, lo que yo decía. Hace un rato, recordemos que Trump despidió a Bolton, un halcón ultraconservador. Bolton fue funcionario de Reagan, fue funcionario de Bush, o sea, de todos los gobiernos eminentemente republicanos clásicos. Y Trump en un momento se cansó y lo mandó para la casa, lo cambió. Entonces, digamos, ese liderazgo personalista de Trump. Que también para otras regiones fue totalmente distinto, como reunirse con el líder de Corea del Norte, por ejemplo, en la frontera. Entonces, digamos, desde la observación del liderazgo regional, puede decirse que digamos, desde la administración Biden, quizás algunas cosas cambien o se aceleren determinados procesos que durante la administración Trump se fueron ralentizando. Pero en el marco general del afán intervencionista estadounidense, va a ser un continuo. Va a ser un continuo. Con matices, pero va a ser un continuo. En relación a la segunda pregunta, hablábamos de las fuerzas kurdas con la relación con Estados Unidos. Así es. Las fuerzas kurdas y, digamos, las fuerzas kurdas sirias, no hablo del IPG ni del PKK, que eso también le está llevando y le llevó conflictos a Estados Unidos con Turquía, porque en Turquía estas organizaciones que están en el gobierno en Siria, digamos, en la parte de influencia en Siria, son consideradas terroristas en Turquía, tanto la organización el IPG y el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Entonces, Turquía como tradicionalmente es un estado péndulo entre Oriente y Occidente, juega con esa cuestión de armarse con armas de la OTAN, pues un estado OTAN, y a su vez le compra misiles antiaéreos a Rusia. Entonces, digamos, toma ventaja de ese posicionamiento geopolítico y geográfico que tiene. Volviendo a la cuestión kurda estadounidense, hay un acuerdo y hay muchos líderes kurdos, ahora no recuerdo, yo tengo bibliografía al respecto, que hablan de la relación y el apoyo de Estados Unidos concreto con armas, asesoramiento militar y obviamente dinero a las fuerzas kurdas que están del lado oriental del río Éufrates. Eso se sabe desde hace... Aclaremos, ¿Cómo? no al Sí. PKK. No, no, no, no. En Turquía no, pero eso lleva determinados conflictos No, con hacía Estados esta Unidos. pregunta porque sería bueno recordarle a la audiencia que el líder del Partido Popular kurdo, Abdullah Öcalan, está preso Está justamente en una preso. cárcel insular, en una roca, Sí. rodeada por creo que más de 1.000 guardias turcos, solo es el único prisionero Sí. de ese sitio de enclaustramiento desde hace muchísimos años y es un productor teórico importante, con una mirada que a mí me parece que uno podría recomendar como lectura, por lo menos para satisfacer las grandes curiosidades que tienen que ver con la necesidad de comprender salidas, perdón, salidas políticas, salidas filosóficas. Tiene una producción muy interesante, Ocalan. Perdón por la interrupción. No, no, está bien. Acá estoy recordando justamente Ersan Ayboga es quien aborda la cuestión de la relación estadounidense-kurda. Es un autor que habla de por qué se decidió, más allá del perfil de base, entre comillas, que tiene los dirigentes kurdos, perdón. Pudieron llegar a tener cierta confluencia en los intereses con Estados Unidos y qué buscaba Estados Unidos y qué busca actualmente en la región. Entonces, digamos, es una cuestión de mutua conveniencia en la cual humildemente veo que, digamos, siempre el más poderoso va a terminar imponiéndose sobre la persona miembro del acuerdo que tiene menos poder y que necesita de esa ayuda. Es como para hablarlo Mucho mucho, tiempo, mucho, mucho, pero embrionariamente y muy, muy inicialmente, digamos, la cuestión es esa, una relación de mutua conveniencia dentro del teatro de operaciones sirio solamente, porque recordemos que también hay kurdos en Irak, en la ciudad de Erbil, al norte, y hay kurdos en Irán y hay kurdos en Turquía, digamos, es una nación que está dispersa entre cuatro estados distintos, ¿no? Y en cada estado tiene una realidad política, militar incluso, distinta también. Entonces, digamos, lo que yo estoy describiendo forma parte solamente de la situación kurda en Siria. ¿Sí? Así que, digamos, en resumen sería eso, una situación de mutua conveniencia, la cual se llegó a un acuerdo en 2017, si mal no recuerdo, y actualmente se siguen cooperando, tanto estadounidenses como kurdos. ¿Sí? La tercera pregunta, ¿me recordás, No, Eduardo? sí, sobre la cuestión de esta base rusa, que está Ah. enclavada justamente en un lugar bastante complejo, la base de Tartus, que es una de las bases que conserva Rusia desde su antigua conformación como Unión Soviética, digamos así. Sí. La base de Tartus, como decías vos, viene de la época, digamos, de la Unión Soviética, de la época del campo socialista. Así que imagínate el derrotero, digamos, la inercia histórica que acarrea todo eso. Tanto los gobiernos sirios también fueron muy prosoviéticos. El partido gobernante actualmente y el anterior. En los anteriores gobiernos del padre de Bashar al-Assad, es el partido Baaz Árabe Socialista. Tenía una configuración antes de la reforma constitucional de 2012, de tipo vanguardista, marxista-leninista, te diría, como el partido como vanguardia de la sociedad y en defensora de los intereses del pueblo. Así que, digamos, con eso te describo el perfil del Estado sirio desde la revolución del 63, por lo menos hasta el presente. Después del 2012, que fue la última reforma constitucional, esa cuestión del partido Baaz como vanguardia quedó derogada y se abrió el juego a otros partidos que se presenten junto con el presidente Bashar al-Assad, porque si no, todos los candidatos tenían que ir por dentro del partido, siempre. En ese, me estoy desviando mucho, pero en esa inercia histórica tenemos la base de Tartus, y tenemos otra base aérea que está a unos kilómetros al, al oriente de Tartus. Tartus está sobre el, la costa del mar Mediterráneo. Exactamente. Este, y la base aérea que estoy mencionando se llama Jameinim, que es la base de donde despegan los aviones rusos para las campañas, distintas campañas que se fueron desarrollando luego del, del, del acuerdo de septiembre del 2015 de intervención rusa concreta dentro, dentro del teatro de operaciones sirio. También hay que citar que la base de Tartus sale al Mediterráneo, es una salida del, del Estado ruso al Mediterráneo. Es muy importante porque si, si no solamente le queda la salida por el Bósforo. Exactamente. Este, hacen, pueden hacer tranquilamente un puente aéreo Rusia a la base de Jameinim, de Jameinim a Tartus, y los barcos salir con distintos suministros hacia Europa. O sea que es un puerto de contacto entre Rusia y Europa, otro además del, del que mencionaba del Bósforo. Este, así que tiene una relevancia importante geopolíticamente para Rusia, tanto, tanto la base en sí como el teatro de operaciones sirio. Mira, estaba recordando cuando vos señalabas esto, que quizás tendríamos que hacer una historización de 2 o 3 siglos. La Rusia de Pedro el Grande en pugna con la potencia del Báltico, que en ese momento era Suecia, entra en guerra con una tecnología desarrollada a ese efecto por los barcos rusos. Recuerdo que habían desarrollado el volante por primera vez en los barcos de guerra, estamos hablando de 1800, este, sí. Pero justamente el principal problema de Rusia desde el punto de vista geopolítico-militar era la salida al mar, porque era una salida al Báltico, que era un mar excéntrico para ese capitalismo. Y justamente entonces el hecho de poseer o conservar, sería de conservar una base en el Mediterráneo, es de una importancia histórica, trascendental para Rusia. Tal cual, tal cual. Volviendo a los comienzos de la guerra, que como efeméride te comento que se cumplen ya 10 años de la guerra en Siria. Comenzó, los primeros levantamientos que empezaron como reclamos populares y después devinieron por el financiamiento externo en una guerra que desangró el país, comenzaron en marzo del 2011 y se fueron desarrollando con distintos vaivenes hasta nuestros días. Este, la variante, volviendo a lo geopolítico también, que se puede observar que Trump adoptó, para volver a tomar un poco el tema de los inicios de la charla, Trump vio que la derrota militar ya era irreversible en Siria. Si bien Estados Unidos no intervino directamente con tropas propias, sí lo que llaman ellos eufemísticamente asesores, y además han financiado cuanto grupúsculo armado aparecía en Siria, entonces han apostado muchísimo. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos venía de sendas victorias en Afganistán, digamos, imponiendo lo que se proponía en Afganistán, después en Irak, después en Libia. Han querido hacer en Siria, digamos, o se han propuesto hacer en Siria lo que hicieron en los tres países anteriores. Este, humildemente yo considero que esa derrota militar que se empezó a consolidar después de la recuperación de Alepo en diciembre de 2016, configura para Estados Unidos un golpe fuerte, un golpe en lo militar muy fuerte, que se puede llegar a comparar, digamos, con la derrota en Vietnam, digamos. O sea, es la primera derrota después de Vietnam, la primera derrota militar, si bien tiene sus matices, voy a decir, no hay tropas puntualmente estadounidenses, no hubo tropas combatiendo, sino contratistas y asesores, entre comillas. Este, entonces, primero hay que considerar eso, y luego lo que te decía de Trump, que vio que la derrota era inminente y pasó a la guerra prolongada económica. Este, considerando la sanción de lo que se llama la ley César, hace, calculo un año, no recuerdo bien, que restringe la compra y venta de bienes hacia el Estado sirio y sanciona a las personas y empresas que negocien con el Estado sirio. Por lo tanto, ralentiza muchísimo la reconstrucción, lo cual, a su vez, haciendo una paradoja, para las empresas europeas que tienen relación o que tuvieron relación con el Estado sirio, puede ser muy beneficioso. Toda reconstrucción de un Estado de posguerra es beneficioso para las empresas cementeras, para grandes empresas europeas que, en palabras de Bashar al-Assad, dice que se comunican con él, pero por esta cuestión de la ley César no pueden oficializar, digamos, su deseo de intervenir en la reconstrucción. Entonces, tenemos ahí de Trump esa cuestión particular, la aceptación de la derrota al final de la administración Obama y el cambio de estrategia hacia una guerra económica prolongada como la que se está viendo, y ahí achico el mundo, lo que se está viendo en Cuba desde el 60. Desde los años 60 y en Venezuela también. Así que por ahora lo que la administración Biden tiene que hacer es, en esta cuestión, tiene que hacer lo que yo intuyo que va a hacer, es piloto automático con la cuestión de la guerra económica prolongada, conservar los territorios que todavía tiene en el estado dentro de Siria. Y después, bueno, puede haber otros objetivos militares, pueden eliminar otros objetivos militares que son de cabal y que fueron de cabal importancia para el desarrollo bélico de los últimos años. Cito a una persona, es el comandante Suheil el Hassan, se lo conoce como el Tigre, formó las fuerzas Tigre en 2012 y formó parte de todas las ofensivas desde el 2016 para acá, todas las ofensivas victoriosas del ejército sirio, en conjunción, bueno, con asesoría de Qasem Soleimani, que hablábamos al principio, y es extraño y es notorio a la vez un detalle. Al principio del conflicto en Siria aparecía en los videos porque tiene un perfil alto, porque tiene un perfil de líder y de tipo carismático, aparecía en los videos de YouTube que se podían ver con dos guardaespaldas. Fisonómicamente identificables como sirios, y después con el devenir del conflicto, ya en 2017-2018, aparecía con dos Spetsnaz atrás, que son las fuerzas especiales rusas. Ya los guardaespaldas sirios ya no aparecían más, sino que aparecen los guardaespaldas rusos. Así que se ve que Rusia ve en esta persona un líder y una figurita importante, digamos. Quizás Estados Unidos ponga el ojo en un futuro en la eliminación física de esta persona, como también en el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que se la vienen jurando desde hace bastante, en tándem con Israel, ¿no? Entonces, la cuestión al futuro va a cernirse sobre cómo va a continuar Estados Unidos con estas determinadas inercias que se fueron dando en los últimos años. Lucas, esta derrota en Alepo, que fue evidente, yo diría catastrófica para Estados Unidos, y que como bien vos señalás, y es un dato además de significativo, original, habilitó al capital privado para la reparación de los daños de la guerra. Que este es un estilo, es un ademán, un gesto de las potencias vencedoras que tiene algunos años, pero que pareciera que es una suerte de mito del eterno retorno. Yo esto sinceramente no lo sabía, te lo agradezco como dato porque me parece muy, muy, muy interesante, muy curioso, para comprender el comportamiento predatorio de las potencias una vez que deciden embarcarse en una aventura bélica. Y traía a colación, en mi recuerdo, lo que ha pasado en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. No sé si vos recordás que en Alemania existe en Berlín un monte de lo más paradójico que se llama Tauferberg, o algo por el estilo, Tauferberg, que es un monte que no se les muestra a los turistas, pero que es un monte artificial que es producto del acarreo por parte de los rusos los restos de 400.000 edificios de Berlín, obviamente en medio de la tarea de reconstrucción, pero que significó un monumento impresionante. Es decir, para darnos cuenta de que este es un monte que se visita actualmente, donde hay colonias hippies, etcétera, etcétera, pero que antes hubo dos enclaves de espionaje de antenas americanas por un lado y, Rusia, y rusas por el otro, en medio de la Guerra Fría, dan la pauta de cierta analogía, de cierta identidad, ¿no es cierto? Es decir, destruyo y vuelvo a construir como yo prefiera, de manera unilateral, el vencido tendrá que allanarse a lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Y esto que vos señalabas, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Estados Unidos? Va por ciertas personas, hay ciertos individuos que por su inserción, que por su gravitación, pueden llegar a ser objetivos móviles de los Estados Unidos. Esto sería físicamente y además me imagino tecnológicamente posible, pero políticamente, ¿vos lo imaginás como algo posible? Políticamente, en el caso, por ejemplo, de Suheil al-Hassan, que muchos analistas lo citan como, como políticamente sucesor de Bashar al-Assad, por el arraigo que tiene la población que apoya al Estado sirio, por la reputación que se ganó durante el conflicto bélico, está muy cercano a Rusia, por lo que yo describía antes, por la aparición de estos Spetsnaz, estas fuerzas especiales rusas, atrás de él continuamente. Yo no creo que Estados Unidos, y hablo desde una suposición con carácter científico y con carácter sentimental, digamos. Yo no creo que Estados Unidos se anime, tenga el coraje de enfrentar o de eliminar físicamente a una persona que está protegida por el Estado ruso. Es un protegido del Estado ruso. Estados Unidos no sé si va a animarse a eliminar físicamente a una persona que está protegida por el Estado ruso y cuyo arraigo en la victoria de la guerra en Siria fue muy importante. Casi a la par de Qasem Soleimani, a la par de Abu Mahdi al-Muhandis, que lo citábamos al principio, y de otros generales que fueron muriendo durante la guerra, como Issam Saredin, que es el general que resistió el asedio de Deir ez-Zor, un asedio que duró el mismo tiempo que Stalingrado, fue sanguinario, en el desierto, en el medio del desierto, rodeado por... Otro dato, qué fuerte. Sí, creo que 3 años y pico abastecidos una ciudad de 80.000 personas con un regimiento militar en la costa del río Éufrates, abastecido por aire. Salían helicópteros, le tiraban aceite, comida, y así pudieron resistir, hasta que justamente las fuerzas tigres de Suheil al-Hassan levantan el cerco, junto con otras agrupaciones del Estado sirio, de la parte militar, levantan el cerco en 7 de septiembre del 2017. Uh-huh. El 7 de septiembre del 2017 levantan el cerco, que estuvo 3 años de bloqueo, que perdieron un montón de personas, de civiles, de militares, y eso fue una cuestión bisagra también, igual a la victoria de Alepo. Digamos, moralmente para la población siria fue una cuestión bisagra. En ese periodo, digamos. Después, bueno, vinieron las otras campañas de liberación de la campiña de Damasco, que sería como todos los pequeños pueblos que están alrededor de Damasco, la liberación del Golán, que también vino en 2018, y de determinados pueblos. Ahí hubo un conflicto con Israel importante, porque Israel no quería que las milicias proiraníes estén, no quería lógicamente que las milicias proiraníes estén operando en su frontera. Pero ahí hubo un acuerdo tácito con Rusia de separar las 80 kilómetros a la frontera del Golán a las tropas proiraníes y a las tropas, las proiraníes, que por eso están operando en el extremo oriente del desierto sirio, porque no se acercan, por acuerdos triangulados no se pueden acercar a la frontera israelí, que entre paréntesis hace ataques sucesivos ataques aéreos a determinados objetivos que va detectando que hay movimientos cerca del Golán y preventivamente, dentro de la doctrina israelí, atacan, digamos, esos objetivos militares. Ese es el derrotero de la cuestión siria ahora. Hay que ver cómo Estados Unidos se desenvuelve. Yo te decía, volviendo al principio, no estimo posible que Estados Unidos vaya por la eliminación física de esta persona por la importancia política, por la importancia militar que tiene y por el apoyo patrocinado que tiene de Rusia. Después, con otras figuras que desde acá, desde miles de kilómetros, no conocemos, que van en segundo orden, no lo sabemos, quizás. Pero, digamos, haciendo tipo historia política, digamos, de grandes personajes y de grandes acontecimientos, que es lo que fui haciendo desde que empezamos a charlar, digamos, la cuestión, como figura renombrada dentro del Estado sirio, está obviamente el presidente, sus ministros y militarmente está este señor, que se lo apoda el Tigre. Sujela al-Hassan. Después está uno de los hermanos de Bashar al-Assad, Maher al-Assad, y bueno, pero digamos, para no embarrarla, la cuestión viene por ese lado. Lejos de embarrarla, la verdad que nos quedamos sumamente interesados y quizás esta conversación debiéramos repetirla, redoblarla, multiplicarla para poder aclarar más aspectos que son en general incógnitas respecto de la situación en Medio Oriente y particularmente lo que está ocurriendo con la intervención de las grandes potencias, muy especialmente en el caso de los Estados Unidos. A nuestros oyentes les recordamos que estamos hablando con Lucas Marchesín, que es un observador, un analista verdaderamente muy fino y que tiene muy clara la cuestión del Medio Oriente al punto de poder observar, de poder delimitar los hechos más trascendentales de la conflictividad vigente, perdón, en esa zona tan caliente del planeta. Lucas, nosotros te agradecemos muchísimo una vez más tu participación aquí en Multitud. Una vez más, valga la redundancia, nos quedamos pensando, reflexionando sobre las muchas cosas que nos dijiste a lo largo de tu exposición, de este diálogo que es siempre placentero establecer contigo. La verdad es que para nosotros ha sido un placer. Como vos sabés, este es un programa que se emite desde el portal de la Patagonia Argentina, por Radio Kermés. Llevamos ya varios años al aire y la verdad que te seguimos convocando porque siempre hemos tenido estas respuestas tan, pero tan interesantes como las que hemos tenido en el día de la fecha. Cosa que, te repito, te agradecemos. Quiero decir al aire que tuviste la estupenda idea de que cerráramos esta edición de Multitud, tema musical, que viene muy a cuento, que tiene una actualidad histórica impresionante, y que me gustaría que en un minuto detalles para que los oyentes sepan cómo vamos a cerrar esta edición de hoy de Multitud. Bueno, antes que nada quiero agradecerte por tus palabras. Yo estoy siempre a disposición tuya, es un privilegio para mí que me convoques y quedo, como te decía, a disposición para seguir clarificando o embarrando, depende cómo se lo vea, la cuestión en Medio Oriente. El tema con el que vamos a cerrar la charla es de Pablo Hasél, recientemente encarcelado en España por su opinión sobre el régimen, sobre la monarquía española. El tema se llama Ni un paso atrás y es una semblanza al ejército soviético en la batalla de Stalingrado. Muy interesante. Déjame decirte que hace pocos días me mandó una compañera un discurso de Julio Anguita, un viejo discurso de Julio Anguita sobre las consideraciones de las tres repúblicas, de las dos repúblicas existentes y de las que los españoles se merecen en un futuro, y cuál es el rol justamente de la monarquía, cuál debería ser el no rol de la monarquía en una próxima república. Y con este tema Bien. nos vamos despidiendo. Te invitamos a que te quedes ahí, así lo escuchás al aire. Perfecto. Sí, por supuesto, por supuesto. Y un abrazo grande para vos. Igualmente para vos, Eduardo. Repito, un gran placer estar con vos y estoy a disposición para una próxima charla. Aguantar este infierno para que los nuestros conozcan el cielo como el regazo que tanto anhelo. Hace 3 meses que no la veo y parecen años. Como a mis hijos, cuánto daría por abrazarlos. La incertidumbre golpea en el frente, pero ya me despedí si a diario la muerte viene a verme. Debo ser fuerte aunque el miedo duela, casi tanto como cuando matan a una compañera. Observo la bandera roja y me emociona, me da fuerza lo que representa y crezco como persona. La guerra me desgarra pero no la empezamos, nos la declararon por dar dignidad al ser humano. Y si es necesario daré la vida por la libertad de mi clase contra la barbarie fascista, por mis camaradas que dan ejemplo en esta tierra, perder el socialismo más que la muerte materna. Los míos estarán orgullosos de mí, jamás podrán decir que su padre fue un cobarde. Sé que seguramente voy a morir aquí, pero la causa será regada con nuestra sangre. Si sobrevivo podré mirarme orgulloso por darlo todo, no ser un bocazas como otros. Derrotaremos a los nazis y al regresar honraremos la memoria de quien murió por tu libertad. Hace una semana mataron a mi amigo Yakov, cuando disparó a esa escoria recuerdo su voz diciendo: cueste lo que cueste no pasarán. Le costó la vida pero su familia crecerá en paz. Pensando en mi fin en silencio lloro, pero también soy feliz con camaradas que valen oro. Me siento bien luchando por una causa justa, cuando me concentro disparando solo la derrota me asusta. Mañana iremos a una zona peligrosa, ojalá pronto venzamos y olvide la muerte cacosa. Me voy a dormir abrazado a la foto de mi familia, tengo frío pero el calor de mi pueblo me abriga. Tenemos que hacer creer a nuestros camaradas en la victoria. Démosles esperanza, orgullo y deseos de luchar. Sí, démosles ejemplos, pero ejemplos a seguir. Lo que necesitamos son héroes. La hoz y el martillo de mi uniforme me dan una energía poderosa, enorme. Cuánto deseo que esto acabe cuanto antes, dedicarme de otra forma a que el socialismo avance. Son días malos, nos tienen rodeados, han caído tantos camaradas disparándolos, lloramos. Hoy he de apostarme en un sitio muy inseguro, de este presente dependen tantos futuros. ¿Cuánto se perderá si gana la bestia fascista? La nieve cae mientras beso al fusil que lo evita. Soy buen francotirador pero cuesta no temblar, recordaré otra vez la victoria contra el zar. Me miro con mi camarada, nos guiñamos el ojo, repitiendo en voz baja: ¡viva el ejército rojo! Mantengo el pulso, ahora solo el corazón tiembla. Disparo y la bala atraviesa otra cabeza enferma. Aparece más y lanzando granadas fallan. Mil trozos de pared caen sobre mi cara. Mi camarada grita, está gravemente herido. No puede moverse entre la nube de polvo, sigo dando tiros. Se acerca más nazis, también más camaradas que disparan. Apenas puedo ver, pero me basta para causar bajas. Los gritos de dolor en ruso y alemán señalan que la batalla está igualada, no pasarán. Disparo con toda la rapidez que puedo, tan concentrado que no tengo tiempo para el miedo. Tenemos que acabar con ellos y salvar a los heridos, pero mierda, mandado en el intestino. Intento coger el fusil, pero apenas puedo moverme. Rápidamente un charco de sangre refleja la muerte. Escucho más disparos y veo a mi familia llena de orgullo, a la dignidad gritando ni un paso atrás, y asumo que estos ojos que me pesan tanto se cerrarán para siempre aquí en Stalingrado. Tan lejos de mi familia y tan cerca de lo que amo, no van a joder el poder del proletariado. Los camaradas gritan contentos, los han vencido, pero no tengo fuerzas ni para alcanzarlos con un grito. Lo último que veo es mi cuerpo lleno de sangre, roja como la bandera que lo cubrirá al enterrarme. Muy bien, después de esta última pausa musical, ya urgidos por el tiempo, nos vamos a despedir hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía, cual es nuestro horario habitual, aquí en Multitud, este espacio que, como todos ustedes conocen, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy nos acompañó Lucas Marchesín, dejando la chiquita sobre la cuestión de Medio Oriente y la intervención militar norteamericana en esa región. Chau y un buen fin de semana para todos. Una matina. adesso svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato il vasco. Oh partigiano, morto per la libertà.